Pues buenas noches, ya se nos hizo oscuro, pero continuamos con mucho ánimo. Bueno, a nombre de las compañeras de Santa María Coapan, mujeres trabajadoras que se dedican a la transformación del maíz en alimento, en tortilla, en taco, bueno, pues queremos solidarizarnos con todos ustedes, con las diferentes luchas que se están llevando en toda esta región de la zona mixteca. Nosotros colindamos, de hecho, Santa María Coapan es la puerta a la Mixteca, termina el valle, inicia la zona de la Mixteca, y bueno, nos hemos identificado mucho porque nuestros pueblos son parecidos, son iguales, son pueblos que tienen como base de la alimentación el maíz, y bueno, pues la lucha tiene que continuar. Ellas han estado luchando por mantener la cultura, la elaboración de la gastronomía. Hemos perdido bastante en el Valle de Tehuacán, los pueblos campesinos, porque el agua se ha estado utilizando para las lavanderías de mezclilla allá en Tehuacán. A partir de hace más de 40 años, llegó la industria de la mezclilla, de la lavandería, para pues estar vendiendo pantalones de moda, pero con un alto costo, ¿no? El costo es dejar a los pueblos campesinos sin agua. Y bueno, ha estado cambiando nuestra forma de vida. Estamos muy cercano a la ciudad y eso nos ha cambiado en otra dinámica de resistencia, de defender nuestras costumbres, nuestros usos, nuestros sistemas normativos. Al estar muy cerca de la ciudad, pues la inercia nos está jalando. Hemos tenido ahí resistencias para defender incluso que no se pongan más gasolineras, porque representan deforestar nuestras zonas. Hemos luchado para que no se instalen antenas de telefonía, porque eso representa cáncer para nuestras nuevas generaciones. Hemos luchado para defender nuestro territorio y ahora estamos en una lucha por la defensa de un medio ambiente limpio y sano. Tenemos ahí un relleno de basura, un relleno sanitario. Ustedes seguramente cuando bajan a la ciudad de Tehuacán lo han visto. Casi bajando la zona mixteca, llegando a Tehuacán, han de haber visto a su mano derecha un cerro nuevo que es blanco, que no tiene vegetación. Ese es el relleno de basura del municipio de Tehuacán. Y ahí se depositan desde la basura que se genera en la ciudad, lo que consumimos generalmente, plásticos, pañales, zapatos, ropa, todo el unicel, todas las bolsas van a parar ahí, con una degradación en miles de años. Pero también se depositan los lodos de las lavanderías, esas lavanderías que destruyen la mezclilla para poner los pantalones rotos y a la moda, ¿no? Para la juventud. Todos esos lodos los van a tirar a ese relleno de basura. Y también pues a través de un estudio que hizo la asociación ambientalista Greenpeace, se descubrieron que se tenían ahí metales pesados que no se eliminan con nada. Ahí continúan y cuando llueve estos químicos bajan al subterráneo y están contaminando el agua. Entonces tenemos cáncer en la comunidad y es un problema muy grave para todos nosotros. Esa es la resistencia que tenemos. Además, ahorita lo que se ha estado pidiendo es que se respeten los usos y costumbres, el sistema normativo de nuestra comunidad que se basa en la asamblea. La asamblea el año pasado, en noviembre, decidió cerrar ese basurero, puesto que se hicieron los trámites correspondientes para que de una manera las dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, hicieran su trabajo que les corresponde. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta y se tuvo que decidir a través de la asamblea ese cierre definitivo. Esto nos llevó a que pidamos a través de la justicia federal, a través de un amparo, que se sancione a estas dependencias, pero lo más importante es que se sanee nuestro medio ambiente. Si no se sanea, tenemos en grave riesgo de que esos gases que se acumulan puedan explotar en algún día. Tenemos el riesgo, bueno, no es un riesgo, eso ya es un hecho. Los lixiviados, los cubos de la basura en épocas de lluvia aumentan. Ahorita que sequía, pues se mantienen a un nivel. Ayer la caravana nos acompañó a visitar esa problemática, pero sí no dejamos de mencionar que en la parte de abajo del basurero, que son 2 hectáreas, pues se están filtrando hacia el subterráneo, hacia los mantos freáticos, contaminando toda esta agua. Entonces, bueno, pues estamos aquí acompañándolos, solidarizándose, porque sabemos que las luchas se tienen que hermandar y solamente unidos podemos exigir a estos malos gobiernos que se nos respete nuestros derechos, ¿no? Entonces...